tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi. Llevo torta. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Del limón, la sandía la sandía es la tía del melón, la fresquilla es sobrina la fresquilla es sobrina del fresón, y la piña es madrina del piñón. Si me pegan en el coco, borra, borra eso. Si me vuelvo medio loco, borra, borra eso. Si me pagan con un vale, borra, borra eso. Y si el chiste no me sale, borra, borra eso. Pepe, trae la escoba, que te doy con ella. Pepe, trae la escoba, que te voy a dar. Y Pepe contesta, yo no te doy coba, porque con la escoba con todos mis amiguitos. Ay, chévere, chévere, chévere. Ay, chévere, chévere, chon. Con trombones y trompetas y toda clase de pitos. Ay, chévere, chévere, chévere. Ay, chévere, chévere, chon. Como tú te llamas, Lola, tocarás la pianola. Ay, chévere, chévere, chévere. Ay, chévere, chévere, chon. El niñito Serafín, ese que toca el violín. Ay, chévere, chévere, chévere. Ay, chévere, chévere, chon. Con mi burrito de vacaciones. dormilón sensacional. Por las mañanas no podía despertar, siempre salía casi sin desayunar, y hasta dormido iba al colegio del lugar. Igual dormía recostado en el sofá, que se dormía con la tele a todo dar. Por las mañanas se escuchaba en el hogar a sus papás que le gritaban sin cesar. ¡Aupa! Le decía muy temprano su mamá. ¡Aupa! Le decía con gran genio su papá. Y Felipe, tras de suspirar, daba media vuelta y nada más.